Expressive Radio FM presenta. La energía está en tu salud. El programa en donde te mostramos el trabajo de la energía en equilibrio para el cuerpo a través de la bioenergética con el terapeuta Oscar Quesada. Terapias de biomagnetismo, Reiki, bioenergética, reflexología, shiatsu, osteopatía y mucho más. La energía está en tu salud. Quédate con nosotros y aprende a darle equilibrio a tu energía con el terapeuta Oscar Quesada. Esto es La Energía Está en Tu Salud. Sean ustedes bienvenidos. Hola, bienvenidos nuevamente. Hoy tenemos como invitadas a tres doctoras que trabajan en la UNAM y vamos a hablar sobre el tema de bruxismo. Hola, buen día, Cintia, ¿cómo estás? Hola, buen día. Muy bien, gracias. ¿Usted? También bien. A ver, Cintia, ¿qué nos podrías hablar sobre el bruxismo o qué es esto? Porque mucha gente aún no lo conoce, esta palabra. Bueno, antes que nada, escogimos este tema porque a raíz de que empezó la pandemia, pues el cambio de estilo de vida ocasionó muchos problemas emocionales y como consecuencia se produce el bruxismo. Para definir el bruxismo, vamos a decir que es una alteración local que se da por estímulos sensitivos y se define como un golpeteo o el rechinamiento de los dientes, y esta acción no es funcional, es decir, que está dañando nuestro sistema masticatorio. Ok, ¿y esto se está ocasionando por algo del ambiente o es nada más que se le puede dar a la gente por cualquier cosa? Pues a cualquier persona le puede dar bruxismo, cualquier persona puede padecer bruxismo. Se da principalmente por estrés. Le repito, cuando cambian su estilo de vida, en esto cuando ocurrió la pandemia, pues los hábitos de dormir mal, que ya no salen, que ya no saben qué va a pasar el día de mañana, pues ocasiona aumento de estrés. Y con esto se produce una alteración a nivel masticatorio, que es el bruxismo, que se da principalmente en la noche de forma inconsciente. ¿Qué síntomas va a presentar el paciente que tenga bruxismo? Pues primero es algo difícil de detectar, ya que es principalmente nocturno. La persona a lo mejor va a comenzar despertando con un dolor en los músculos de la masticación, y posteriormente, conforme va avanzando el problema, va a sentir sensibilidad, va a ver sus dientes desgastados, que se sienten frágiles, van a comenzar las fracturas, movilidad dental, a lo mejor ya está muy avanzado y va a escuchar ruidos al abrir o cerrar su boca y un dolor insoportable. ¿Esto puede ocasionar que hasta los dientes se lleguen a mover? Sí, claro que sí, porque afecta la mucosa y los tejidos que sostienen el diente. Se puede ulcerar, hay lesiones, la encía se comienza a retraer y como consecuencia los dientes se comienzan a mover. Ok, y este programa de trabajo que están haciendo, que es una parte del Servicio Social de la UNAM, ¿puede ir cualquier persona ajena a la UNAM o solamente son personas de la UNAM? No, claro que sí, todas las personas pueden solicitar nuestro servicio. Nosotros comenzamos pues con la Facultad de Derecho, pero no es exclusivo de la Facultad de Derecho. Estamos trabajando ahí, pero cualquier persona que necesite la atención puede contactarnos y sin ningún problema lo vamos a atender. Ok, y por ejemplo, ¿dónde se podrían comunicar con ustedes en caso que les empiece a interesar porque le está molestando la mandíbula, porque de repente como que también se les puede atorar la mandíbula a la gente, ¿no? Sí, pues por cualquier situación que tengan duda o sientan alguna molestia, pueden contactarnos a través de nuestro correo, que es serviciomedicoderecho@gmail.com o serviciomedico@derecho.unam.mx. Ahí pues nos escriben cuál es su duda, podemos contestarles directamente o pueden solicitar una asesoría vía Zoom, una llamada en la cual pues va a ser más personalizado, va a ser confidencial y tratamos todas las dudas que tengan. Ok, y si quisieran de repente platicar contigo, ¿qué horarios tienes tú de trabajo para poder atender a los pacientes? Nosotros estamos trabajando de lunes a viernes. Mi horario personal es de 9 a 1 de la tarde. Ok, ahí ya les puedes ubicar a la gente qué es lo que tienen que ir siguiendo, qué métodos tienen que manejar para que se sientan mejor. Sí, pues muchas veces tienen nada, a lo mejor la duda nada más de qué es el servicio. También sin problema podemos comenzar a asesorarlos. Les decimos qué es lo que podemos hacer nosotras a través de aquí en línea. Cualquier cosa que se les pueda ocurrir acerca de estos temas, pues nosotras con mucho gusto los vamos a estar asesorando. Si en esta parte viene algo, estás hablando de un poquito de estrés, de que la gente está encerrada, que ya no se puede mover como se movía, empiezan con esas molestias. Aparte de la parte física que van a ver ustedes, ¿hay algo con lo que puedan ayudarle a los pacientes para que no suceda esta parte? Sí, claro que sí. Como mencioné en un principio, el bruxismo es multifactorial y pues se tiene que atender la causa raíz. Nosotros pues muchas veces que detectamos el problema cuando estamos haciendo un interrogatorio y mandamos hacer una guarda oclusal para evitar estos movimientos y prevenir o reducir el desgaste. Pero si no se trata el problema raíz, pues no va a haber como mucho cambio. Entonces, pues nosotros lo que hacemos es tratar de detectar qué es el problema, ¿no? Ya vimos que a lo mejor es algo emocional, que la persona tiene mucha carga laboral, mucho estrés o encuentro sentimental, y pues nos enfocamos a eso. Nosotros estamos capacitadas con un curso en el que conocemos un poco de estos trastornos u otros trastornos psicológicos, en el cual podemos asesorar a nuestros pacientes con técnicas de relajación, y si esto es suficiente, pues estaría estupendo, pero pues muchas veces no es así. Entonces ya lo referimos con alguien más profesional que pueda solucionar su problema. Okay, cuentan entonces con todos los servicios, tanto psicológicos como odontológicos, en la misma facultad. Sí, ahí en la facultad nosotros somos un equipo integrado por médicos, enfermeras, psicólogos, personal de derecho y nosotras odontólogas. Entonces, pues nos estamos ayudando en conjunto para brindarles una mejor atención. ¿Qué compañera podría darnos una información más sobre este trabajo? Hola, muy buenos días a todos. Me presento, yo soy odontóloga pasante Alondra Rivera Castañeda. Y bien, como mi compañera Cintia lo decía, estamos trabajando en conjunto con compañeros de otras áreas igual de la salud, medicina, enfermería, psicología, en la cual pues ahorita por el tema de la pandemia nuestro servicio social es completamente diferente, ya que nosotros lo estamos haciendo a distancia. ¿Qué quiere decir esto? Por medio de nuestras redes sociales, pues nuestro correo electrónico, brindamos toda la información acerca de los padecimientos o problemas que por los cuales nos contactan, ya sea porque les sangra las encías, porque presentan algún dolor. Entonces nosotros tratamos de dar consejos, de guiar, de qué pueden hacer estas personas desde sus casas, ya que por el confinamiento pues no pueden salir. Entonces ese es nuestro trabajo que estamos haciendo. Así que, también a nosotros nos ponen a hacer trabajos para dar educación para la salud, acerca sobre cómo hacer una higiene dental en pacientes que tienen COVID-19. Ya que, como sabemos, estamos en la casa y tenemos familiares que viven con nosotros. Entonces, tratamos de dar tips para que mejoren esa higiene que tienen, esa calidad de higiene, para evitar el contagio en esta pandemia. Ya que, pues, como lo decía, el bruxismo se viene a consecuencia de que estamos en una etapa de estrés, de preocupación, el estar con una o saber que un familiar está enfermo es completamente estresante. Entonces, todo eso viene a consecuencia el bruxismo. El bruxismo no apareció ahorita. muchas personas desde antes lo tienen. ¿Por qué? Porque es un problema emocional. Entonces, desde el momento que realizamos una historia clínica, desde ese momento el paciente nos empieza a contar, empezamos a indagar un poco más de qué, cuáles son sus preocupaciones, si han pasado por un suceso muy fuerte, como es la pérdida de un familiar, algún accidente que ha dejado un evento traumático, de ahí se desencadena todo esto. Entonces, por eso estamos trabajando en conjunto con las demás áreas. Por eso nuestro servicio social se llama Salud Integral, porque vemos a las personas en conjunto. No podemos aislar la boca del cuerpo, no solamente nos podemos enfocar a los dientes, porque la salud es un conjunto. Como bien la OMS lo dice, su definición de salud es el completo bienestar físico, mental y social. Entonces, si en algún aspecto la persona no está bien, no tiene una salud óptima. Ok, y por ejemplo, si necesitan una guarda, este aspecto sí tienen que hacerlo físicamente, ir a ver al paciente para tomarle algunas huellas para hacer la guarda. ¿O? Sí, claro. Okay, sí, este es un procedimiento que forzosamente tiene que ser en el consultorio, ya que se toma una impresión, se hace el modelo, se hace el modelo con el acetato y se ajusta al paciente, se tiene que recortar. Entonces, no es algo que pueda hacer las personas en su casa, forzosamente tendría que ir con el especialista. Pero, como estamos hablando sobre el estrés en la pandemia, también, como comentaba mi compañera, hay técnicas para empezar a bajar esos niveles de estrés, de ansiedad, que podrían ayudar un poco. No es el tratamiento idóneo, pero sí mejora mucho al paciente. ¿Cómo qué técnica les podrías dar o qué consejo les puede dar a la gente que empieza a sufrir el bruxismo? ¿Qué tendrían que ir haciendo mientras, antes de ir a verlos a ustedes como especialistas? Hola, buenos días, me presento, soy Viviana, voy a hablarles un poquito sobre las técnicas de relajación muscular para que puedan relajarse un poquito, evitar el estrés desde su casa. Hay muchísimas técnicas de relajación, pero en esto nos vamos a enfocar en las principales. Les voy a dar como unas pequeñas explicaciones de cómo podemos relajarnos desde nuestra casa y nos vamos a localizar frente a un espejo con la espalda recta y vamos a relajarnos. Esto nos va a ayudar a que los músculos se relajen y vamos a llevar la punta de la lengua al paladar, justo detrás de los dientes, se llaman incisivos, pero son los que están en medio. Y bueno, vamos a abrir y a cerrar la boca durante 10 veces y vamos a hacerlo de manera lenta. Es importante mencionar que no debemos hacer un gran esfuerzo, porque así nos podemos lastimar. Entonces, nada más en nuestra apertura normal, vamos a abrir nuestra boca, posicionamos la lengua y repetimos, abrimos y cerramos y repetimos 10 veces. Otra de las técnicas que podemos hacer es acostarnos. Vamos a agarrar el lóbulo de nuestra oreja con dos dedos y vamos a tirar de una manera suave hacia nuestros pies, manteniendo unos segundos y poco a poco nuestros músculos se van a ir relajando. Esto igual lo vamos a repetir por 10 veces. Y también para relajar nuestros músculos del cuello, ya que cuando hay bruxismo, muchas personas al día siguiente se despiertan y tienen dolor tanto en la zona del cuello como en los músculos faciales. Y bueno, para esto vamos a realizar estiramientos cervicales, llevando la oreja hacia el hombro y manteniendo esa posición durante 30 segundos. De forma lenta vamos a cambiar hacia el lado contrario, y mientras cambiamos vamos a hacer una respiración profunda. Esto es para relajar nuestros músculos. Ahora, cuando hay bruxismo, se daña también la articulación temporomandibular, o ATM, que es como es conocida. Esta es una articulación que se forma por el cóndilo de la mandíbula, que es la parte más superior de nuestra mandíbula, y va a estar conectada con nuestro cráneo en el hueso temporal. En las causas más frecuentes para cuando hay un trastorno en la articulación temporomandibular es principalmente el bruxismo, el estrés o la ansiedad. Y bueno, para esto el tratamiento de relajación es un tratamiento conservador. Y bueno, este tipo de tratamiento se va a realizar cuando las alteraciones en la articulación son leves. Estos ejercicios van a ser ejercicios de cierre y de apertura bucal con la lengua en el paladar. Vamos a posicionar nuestra lengua en nuestro paladar y vamos a abrir y a cerrar. igual durante 10 repeticiones. También otro ejercicio que podemos hacer es ejercicios de apertura contra la resistencia. Esto quiere decir que vamos a posicionar nuestros dedos en la parte del mentón y vamos a tratar, aplicar un poquito de fuerza para que al momento de abrir y cerrar, pues vamos a estimular nuestra articulación y vamos a provocar que descanse un poco. También se puede hacer en sitios de lateralidad contra resistencia y hacemos lo mismo. Colocamos nuestro puño en la base de la mandíbula y hacemos movimientos de lateralidad. También, hay otras técnicas como son la de relajación y esta estrategia se concentra en la respiración, ya que cuando tenemos estrés, nuestra respiración se vuelve muy rápida y poco profunda, lo cual nos hace sentir muy tensos. Vamos a relajar nuestro cuerpo, vamos a agitar suavemente nuestros brazos y nuestras piernas y vamos a hacer retroceder nuestros hombros para relajarnos poco a poco. Vamos a colocar nuestra mano en el estómago y la otra mano sobre la parte superior del tórax y vamos a concentrarnos en la respiración. Vamos a inhalar profundamente y a exhalar. Principalmente se inhala por la nariz y se exhala por la boca. Hay mucha gente que respira por la nariz, pero pues eso no es lo mejor. Entonces, procurar que sea respiración por la nariz y exhalación por la boca. Y bueno, vamos a poco a poco con esta técnica se va a desacelerar el ritmo cardíaco y también el de la respiración. Y vamos a tomar 3 segundos para inhalar el aire y 2 segundos para retenerlo y 3 segundos para exhalar. De esa manera, pues nos vamos a ir relajando poco a poco y vamos a disminuir nuestra tensión y nuestro estrés. Pues en ese, todo lo que acabas de platicar es sobre la cara, sobre la boca, pero al final del camino, toda esa tensión, por eso la gente puede amanecer hasta con la espalda tensa, ¿no? Sí, exacto. Toda la tensión se acumula en nuestros músculos y por eso luego amanecemos con unos dolores insoportables, tanto en la cara, espalda, cuello, en todo. Todo también viene, pues la boca está relacionado con todo el cuerpo, así que pues es un factor. ¿Y qué nos podrías hablar tú sobre algunas infecciones de la boca? Porque se lo estaba hablando de sangrado de la boca. ¿Qué podríamos hacer para evitar toda esa parte? ¿Es por parte de los cepillos que son muy gruesos o no tiene nada que ver los cepillos? Sí, claro. El bruxismo como tal, pues es un factor que se relaciona con todo. Puede relacionarse tanto con el periodonto, que es el tejido que soporta nuestros dientes, un problema pulpar, que es el nervio de nuestros dientes. Entonces, se puede relacionar. Cuando hay una infección, pues hay muchos problemas. Hay hinchamiento de la cara, hay sangrado, así como menciona. Entonces, todos esos factores pues van a provocar que no tengamos una masticación correcta. Al momento de nosotros ingerir nuestros alimentos y tenemos una infección presente en nuestra boca, pues todo eso se va a nuestro estómago y después puede provocar otra afección, no tanto ya de la boca, sino también gastrointestinal. Todos esos factores, pues, o sea, intervienen en cuanto al bruxismo, las infecciones, todas las enfermedades gingivales. Por ejemplo, también mencionamos que uno de las consecuencias que tenemos es la recesión gingival. O sea, podemos empezar desde un desgaste normal que te lleva a la sensibilidad hasta ya la pérdida de tu diente. Y eso pues la gente a veces no se da cuenta porque pues es un trastorno que se da de noche. Es un bruxismo del sueño. Entonces, todos esos factores pues no lo sabe toda la comunidad. Por eso los invitamos también a que vean nuestras infografías, nuestras videocápsulas. Con todo eso se pueden informar y prevenir todas estas enfermedades. ¿Dónde...? Tú nos puedes dar también informes de dónde puede la gente comunicarse con ustedes, qué correos, qué números telefónicos, si tenga la gente alguna información que quieran contactarse contigo. Claro que sí. Tenemos una página en general de salud integral. Estamos en Facebook como Servicio Médico Derecho y también acabamos de abrir recientemente nuestra página de Instagram. Nos encuentran como Salud Integral FAC Derecho. Ahí subimos toda nuestra información, todas nuestras videocápsulas. Igual nos pueden mandar un mensaje vía WhatsApp a nuestro número personal. No sé si quiere que lo diga de una vez o al final. Sí, a ver, si quieres decirlo para que la gente empiece a escuchar

Regresamos a La Energía Está en Tu Salud, donde te mostramos el trabajo de la energía en equilibrio para el cuerpo a través de la bioenergética con el terapeuta Oscar Quesada. Mándanos un WhatsApp al 55 18 00 54 12. 55 18 00 54 12. La energía está en tu salud. En este momento, continuamos. Gracias por esperarnos y seguimos con más información. Hola, Alondra, ¿nos puedes hablar un poquito más de tu trabajo? Sí, claro, queríamos también recalcar que la Facultad de Psicología nos hizo la invitación de tomar un curso que se llama MHGAP, en el cual pues viene diversos temas, como por ejemplo estrés, ansiedad, depresión, psicosis, trastornos por consumo de sustancias. Entonces fue en lo personal una buena experiencia, ya que como personales del área de la salud nos ayuda a complementar cuando nosotros tenemos un paciente. Por ejemplo, nosotros cuando recibimos un paciente en la clínica, nosotros tenemos que analizarlo todo, desde cómo entra, cómo camina, cómo habla, si tiene movimientos involuntarios, todo lo tenemos que relacionar, ya que en base a eso nosotros podemos empezar a indagar un poquito más sobre qué padecimientos tiene, si es un paciente con enfermedades crónicas, si es un paciente que consume sustancias nocivas, si es un paciente que ha tenido acontecimientos muy fuertes en su vida. Entonces, en base a todo el interrogatorio que hacemos, vamos haciendo la relación en odontología. Por ejemplo, regresamos al tema del bruxismo. Si es un paciente que ha tenido episodios muy fuertes, nosotros lo podemos deducir desde el momento que revisamos la boca. Desde el momento que vemos un desgaste, nosotros sabemos que ese paciente es bruxista y al momento, y de igual manera, hacer el interrogatorio, sabemos las causas. En base a eso, nosotros podemos apoyarles. Claro, nosotros no somos expertos en el área de psicología para poderlo ayudar completamente a salir de este problema. Nosotros tenemos el deber de remitirlo con el especialista encargado de ayudarle de una mejor manera, que está mejor capacitado que uno para poder apoyarle. Entonces, este curso nos dio un poco más de habilidades para poder detectar y tener todos esos focos con los pacientes para poderlos orientar y pues que reciban una atención más especializada. Como por ejemplo, cuando es un paciente con una enfermedad crónica que a lo mejor no lo sabe, pero nosotros como dentistas podemos saber que a lo mejor un paciente es diabético porque tiene un olor, despide un olor en la boca a manzana fermentada. Entonces nosotros podemos hacer esa recomendación, decir, ¿sabe qué? Puede hacer estudios complementarios, irse con un médico general, porque para que tenga un diagnóstico completo de salud. Entonces después regresa el paciente y nos comenta, ¿qué cree, doctora? Que fui y resultó que soy diabético y no lo sabía. Y gracias a usted lo pude detectar. Entonces nosotros podemos orientarlo de esa manera a los pacientes a que acudan al área que necesitan la atención. Muy bien, Alondra. A ver, vamos a ver con Cintia, que tiene también cosas interesantes. Hola, Cintia, ¿qué nos puedes platicar? Pues sí, como estaba mencionando mi compañera Alondra, pues estamos preparándonos, estamos actualizando para brindar una mejor atención. No solo nos quedamos como revisando boca y todo eso, ¿no? Sino que analizamos, vemos a nuestros pacientes, qué es lo mejor que le podemos dar a nuestros pacientes. A partir de un análisis que se va haciendo desde que lo conocemos, pues podemos detectar muchas cosas. Con este curso, pues ya nosotras podemos abordar un poquito más sobre estos temas psicológicos que pues muchos pacientes, como ya mencionó mi compañera, no conocen, o por miedo, por lo mismo que no conocen, no se informan y no acuden a atención psicológica. Entonces, pues nosotras se nos hace muy importante que desde este primer nivel, que a lo mejor nuestro paciente va a una consulta dental, podemos descartar otras cosas que le van a servir mucho. Y pues nada, ¿no? Seguimos actualizándonos, queremos pues brindarles una mejor atención. Si es posible desde este primer nivel atender su problema, ayudarlo un poco, pues está perfecto. Y ya como se mencionó anteriormente, pues si no está en nuestras manos, nosotros lo remitiremos con la persona que le puede atender mejor su caso. Muy bien. A ver, Vivi, ¿qué más nos puedes platicar de todo este gran trabajo que están haciendo? Bueno, pues como ya dijimos, todo es un conjunto. O sea, vemos a nuestro paciente como un todo, no nada más es ver dientes o ver la boca, ¿no? O sea, no. Siempre desde que llega nuestro paciente, nuestra historia clínica es lo más importante que tenemos. Aparte de que es un documento legal, que ahí entra, por ejemplo, derecho, tenemos que preguntar todo, o sea, desde las enfermedades de su familia también, porque pues son datos que a nosotros nos pueden ayudar, igual como dice Alondra, a dar un diagnóstico de diabetes, de hipertensión. En cuanto a psicología, pues no sé, el bruxismo, ¿no? Lo vemos. Vemos un desgaste, pues hacemos un interrogatorio hasta que descubramos cuál es el motivo por el cual se están desgastando los dientes. Muchas veces nuestros pacientes pues van a la consulta, llegan con un estrés, pero poco a poco lo van perdiendo, ya que nos vamos ganando su confianza y no, hasta nos empiezan a platicar su día a día, todas las actividades que realizan. Entonces eso hace más amena la consulta y ahí nos damos cuenta si los pacientes tienen ansiedad, si tienen estrés, si tienen incluso depresión. Hay casos, bueno, en este curso que tomamos, el MHGAP, nos enseñó igual a visualizar todos esos focos rojos que tenemos, que si un paciente tiene pensamiento suicida, todo eso lo tenemos que, bueno, es alarmante y verlo, y tenemos que referirlo con nuestros colegas, los psicólogos, porque pues ellos tienen que tratar el problema y así evitar que tengan un episodio suicida. Es muy importante por eso fijarnos en todo nuestro paciente, no nada más en la boca, porque pues es como les digo, o sea, es un todo, no nada más son dientes. Hay que ver a nuestro paciente como es, como un ser vivo, una persona, un humano. Entonces todo eso pues se relaciona tanto con psicología, medicina, en general con todas las especialidades, con nuestras compañeras enfermeras también. Usted es un gran sistema de trabajo con lo que están haciendo, pero es un sistema integral, como lo dice la palabra ahí, se integra todo, no nada más es ver al paciente como una boca, unos dientes. Sí, claro. Te está viendo todo, ¿no? Alondra, ¿qué más me puedes platicar, Alondra? Sí, tomando un poco de lo que están comentando, va a sonar un poquito incoherente, porque puede llegar el paciente a la consulta y decir, es que tengo sensibilidad en los dientes, vemos que tiene un desgaste, y nosotros como dentistas podemos decir, le mandamos a hacer la guarda oclusal, ¿no? Un ejemplo. Ajá. Pero si nosotros no detectamos cuál es la raíz de ese que está generando ese problema, de nada va a servir que yo le mande las guardas, porque ese paciente va a seguir teniendo ese problema. Entonces, es importante que todas las áreas trabajen en conjunto, y es la finalidad de este servicio social, que no solamente trabajemos individualmente, porque de hecho, o sea, por el hecho de que nosotros hagamos nuestro trabajo como dentistas, pero si no recibe también la ayuda que necesita de otra área, no va a funcionar el tratamiento. Entonces eso es lo padre y lo bonito de este servicio que estamos realizando. Y pues nos tenemos que adaptar a esto, porque al final de cuentas lo tenemos que hacer a distancia, por el confinamiento, por cómo estamos. Pero tratamos nosotras, que somos parte del área de odontología, hacer nuestro mayor trabajo y apoyar no solamente a la comunidad, a los estudiantes, profesores, trabajadores de la facultad, sino nuestra misión es llegar mucho más allá de solamente esa comunidad, sino en general. ¿Qué te llamó llegar a trabajar en este proceso de integrarte a este grupo, Alondra? Pues a nosotros como estudiantes de la facultad nos dan muchas opciones por el servicio. En lo personal a mí me llamó mucho la atención porque en México le pueden invertir a lo que sea menos a la prevención y menos en la salud. Entonces, esta es la finalidad del servicio, es hacer prevención. Si nosotros informamos ahora sí que a nuestra comunidad, el hacer una, desde que tenemos una buena técnica de cepillado, evitamos muchísimas situaciones, complicaciones en la boca, como por ejemplo, desde que se llega a la gingivitis, sangra las encías, desde que ya tienen caries, desde que se tiene que colocar una incrustación, desde que se tiene que hacer una endodoncia, todo va desde la prevención. Entonces es lo padre, porque si nosotros aprendemos a dar y a recibir educación para la salud, hasta económicamente, ¿cuánto uno no se ahorra por no pagar en tratamientos innecesarios que se pudieron haber prevenido? Entonces es lo que a mí me gusta de este servicio, que es darle más prioridad a la prevención, a que tener que restaurar un diente que a lo mejor no lo necesitaba si se hubiera tenido los cuidados necesarios. Pues qué interesante, qué bueno que estás en esa parte. A ver, Vivi, ¿a ti qué te llamó la atención para integrarte a este programa? Bueno, de este servicio a mí me llamó la atención, pues, o sea, yo dije cuando leí esa opción, servicio en la Facultad de Derecho, yo dije, ¿qué tiene que ver odontología con la Facultad de Derecho, no? Entonces yo me metí a la descripción de este servicio y pues sí, es prácticamente prevenir. Entonces cuando yo dije,

Regresamos a La Energía Está en Tu Salud, donde te mostramos el trabajo de la energía en equilibrio para el cuerpo a través de la bioenergética con el terapeuta Oscar Quesada. Mándanos un WhatsApp al 55 18 00 54 12, 55 18 00 54 12. La energía está en tu salud. En este momento, continuamos. Así que me enamoré de una que es la única mujer que tiene pasta para el amor, que es una buena pretendiente y que cuando estoy con ella me deja siempre con la boca abierta. Ella es mi dentista. Ella debe su fama al boca a boca. Y cuando la quiero ver, me hace esperar. Yo llego sin aliento y nunca es puntual. Y me deja con revistas de una década atrás. Me gusta verla con su delantal. La imagino tan linda con un hilo dental. Y cuando me hace pasar y la tengo cerca, cepillarnos después de una comida. Qué torno tenso, qué torno intenso. Ella roza mis labios y me torno indefenso. No quiero un puente, yo quiero perno. Yo quiero pernoctar con vos. Blanqueemos esto, no me queda orgullo. Se me cae la baba delante tuyo. Sos mi caramelo. Mastícate. Se dice caries o caries. Hola, Cintia. A ver, platícanos un poquito por qué te gustó entrar a este programa. Bueno, yo sabía que en este servicio pues hacía mucha énfasis hacia la parte preventiva, que es como muy importante, como se mencionó anteriormente, y pues me he dado cuenta que la mayoría de los problemas con los que llegan los pacientes se pudieron prevenir con acciones a lo mejor muy sencillas, ¿no? Como tener una correcta técnica de cepillado, incluso cambiarles el cepillo, como que hace la diferencia. Entonces, pues, en este servicio estamos siempre tratando de informarlos, de darles los mejores tips, consejos para que tengan una salud óptima. Y pues cuando empezamos a informar a nuestros pacientes y hacemos estos cambios, se ve su salud muy favorecida. Además de que pues es excelente el trabajo que estamos realizando en conjunto con otras áreas, porque así les podemos brindar a nuestros pacientes un servicio más enriquecedor y completo. Muy bien. Pues de todo esto que estamos obteniendo de cada una de ustedes, que es una gran información para todo el público que nos está escuchando, ¿qué podremos ofrecerle más a los radioescuchas que están en este momento haciéndonos el favor de escucharnos? ¿Qué se te ocurre, Alondra? ¿Qué se me ocurre ofrecerles más? Pues bien, como lo dijimos, nosotros somos del área de la salud, pero como suena repetitivo, lo mencionamos, somos un grupo conjunto que no solamente podemos ver afecciones de la boca, sino cualquier tipo de situaciones de las que esté viviendo que requieran atención, se puede remitir. Todas las áreas están precisamente para eso, para apoyar en conjunto. Nosotros quisiéramos hacer más, pero lamentablemente la odontología no del todo se puede manejar a distancia. Entonces, si por ejemplo, nos llega una consulta de una persona que a lo mejor ya tiene un proceso de infección, ya tiene algo más severo, obviamente tiene que asistir presencialmente a una cita. Se le puede aconsejar, se le puede tomar, si es caso urgente, decirle qué puede tomar en ese momento. Pero lamentablemente en estas situaciones, al menos personalmente, sí me siento un poquito limitada, porque pues no podemos hacer mucho a través de una pantalla. Entonces, pues recordarles que para cualquier duda que tengan, pues nos pueden contactar por las redes sociales, por nuestros números. En cuanto a nosotros nos llega ya sea un mensaje o un correo, se les envía toda la información acerca de los horarios, quién atiende en qué horario, de qué día a qué día, también de las demás áreas, no solamente de nosotras. Entonces, es lo que podemos ofrecerles. ¿Me puedes revelar nuevamente tu teléfono para que la gente se entere? Claro, yo soy Alondra, mi número es 55 27 30 55 10, y yo atiendo de los días lunes a viernes de un horario de 12 del día a 4 de la tarde. Muchas gracias, Alondra. Ahora vamos a ver qué nos puede ofrecer también Vivi, que también va a ser algo muy interesante. Bueno, nada más recalcarles que pues el Servicio de Salud Integral de la Facultad de Derecho, pues es eso, ¿no? Prácticamente, como su nombre lo dice, una integración de todos nuestros compañeros, médicos, enfermeros, psicólogos, y nosotras como odontólogas siempre vamos a estar todos pendientes, ya que si, así como dice Alondra, si nos llega una consulta y que nos dice el paciente en ese momento, no, pues es que mire, también me siento mal, no sé, del estómago, cosas así, nosotros inmediatamente los remitimos con nuestros compañeros médicos, y pues todos trabajamos en conjunto. Es importante tener un equipo de trabajo, ya que podemos brindar un servicio mejor, y pues en general mejorar la salud de nuestra población, no nada más ahí de la comunidad de derecho, sino recalcar que es para familiares de los de la comunidad de la facultad, pero también para toda la población que nos está escuchando. Con todo gusto les vamos a atender y vamos a tratar de resolver todas sus dudas. Y nuevamente les repito, nuestros correos de contacto es serviciomedico@derecho.unam.mx. En Facebook nos encuentran como Salud Integral, Facultad de Derecho, y en Instagram como Servicio de Salud Integral, Fac Derecho. ¿Y tu teléfono para que la gente contacte contigo? Claro, es 55 19 34 98 04. Soy Viviana, atiendo de lunes a viernes de las 3 de la tarde a las 7 de la noche. Muchas gracias, Vivi. A ver, Cintia, ¿tú qué nos puedes ofrecer? Pues ya mis compañeras les mencionaron que vamos a estar para servirles en cualquier duda que se les ofrezca. Les recordamos que si necesitan algo más personalizado, pues hacemos lo posible por atenderlos aquí de forma virtual, ya sea haciendo reuniones en Zoom, llamadas, para que les quede pues más explicado todo lo que necesiten saber. Estamos trabajando en conjunto para brindarles una mayor información y no olviden que esto se maneja de forma confidencial para que ustedes se sientan en la confianza de preguntar todo lo que se les ocurra. Pues bueno, pues les agradezco a todas todo su gran trabajo, y bueno, público y toda la gente que nos acompaña, ya sabemos que tenemos una herramienta maravillosa en la UNAM con gentes profesionales, y gracias por acompañarnos, gracias Vivi, gracias Alondra, gracias Cintia, que tengan mucho éxito en su trabajo. Y nos muchas vemos gracias, pronto. Gracias a ustedes también, gracias. Nada más para recordarles que todo esto es totalmente gratuito, y pues en cualquier caso, pues nada más comuníquense con nosotros y todo va a ser confidencial. Muchas gracias por la invitación y por regalarnos un momento de su espacio. Para nosotras es muy importante poder informar a la comunidad, y esperemos pues nos escriban para cualquier duda que tengan. ¿Quieres despedir a Alondra? Sí, muchísimas gracias por la invitación, por el tiempo, el espacio, y pues estamos para servirles en la medida de lo posible. Queremos hacer un servicio social de calidad, y pues este espacio nos ayuda para poder difundir el trabajo que estamos haciendo. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Pues gracias a ustedes por acompañarme y hacer que esto sea vivo y que la gente pueda vivir esta experiencia. Gracias y que Dios las bendiga. Cuídense mucho. Gracias. Bye, bye. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias y les deseo muchísimo éxito y que todo siga saliendo bien y que podamos seguir ayudando a tanta gente. Muchas gracias y esperamos volver a ver pronto. Claro. Bye, bye. Cuídense mucho. Bye. Gracias. Hasta luego, público. Gracias por acompañarnos. Cada vez que nos vemos me apretas las manos con esa sonrisa. Yo quiero quedarme. Te invito a pasar y tus dudas saciar. Gracias por tu atención y tu amabilidad. Por favor, abre la boquita. No te preocupes, en mí puedes confiar. Soy tu odontólogo y siempre te veo con amor. Toma mi mano y ya no sientas temor. Puedes confiar no solo tu boca, sino también tu corazón. Yo quiero quedarme. Por favor, abre la boquita. No te preocupes, en mí puedes confiar. Soy tu odontólogo y siempre te veo con amor. Toma mi mano y ya no sientas temor. Puedes confiarme, no solo tu boca, sino también tu corazón. Tu corazón y el mío siempre estarán unidos. Tu corazón y el mío siempre estarán unidos. Tu corazón y el mío siempre estarán unidos. Noche me quito el estrés, ando contento, celebraremos porque las cosas salieron como quiero yo. Yo no me quejo ni cuando pierdo, porque la vida para mí es un juego. Me gusta vivir lo bueno. Allá en el rancho me han de acompañar buenos amigos, son elegidos con los dedos de la mano, los puedo contar. No me descuido y en el camino y para el trabajo no me echo para atrás, sobre todo la humildad. En los lomos de un caballo, aventuras que en mi mente se quedaron. En el mar seguido me verán calando, mi lancha rápida no me deja abajo. Mi pasado fue discreto, no me avergüenza decir de dónde vengo. La energía está en tu salud. El programa en donde te mostramos el trabajo de la energía en equilibrio para el cuerpo a través de la bioenergética con el terapeuta Óscar Quesada. La energía está en tu salud. Todos los sábados a las 9 de la mañana. Estamos seguros que no te lo debes perder. La energía está en tu salud. Solo a través de Expressive Radio FM.